Lesson 19. Sentence Builder 1. Siga derecho hasta. Go straight till. Le agradezco mucho su ayuda. Thanks a lot for your help. ¿Sabe cómo llegar a? Do you know how to get to? Aquí en el mapa está muy claro. Here on the map, it is very clear. Buen viaje. Have a good trip. Siga por el carril de la derecha. Stay in the right lane. A más o menos 2 kilómetros hay un peaje. At more or less 2 kilometers, there is a toll. Tome la rampa en dirección. Take the ramp towards.